El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están mis estimados amigos radioescuchas? Una vez más en el Punto Crítico, fin de semana, este sabadito. La vamos a pasar bastante, bastante bien con las entrevistas que tenemos, por supuesto, de teatro, de cine. Por supuesto, va a estar con nosotros pues los grandes invitados que acostumbramos, Padme Vidente, Federico Valle Chirino, el poeta de la radio. No se lo pueden perder el día de hoy. Estamos a sábado, estrenando mes, primero de octubre. Bueno, pues estamos en la semana 39, han transcurrido 275 días del año. Se espera la puesta del sol a las 7 de la noche con 24 minutos y han sido días muy calurosos aquí en la capital de la República Mexicana. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues hoy tenemos para ustedes un poquito de entrevistas de teatro. Tenemos, por supuesto, Los Minutos se Vierten. Marisol Paredes nos va a acompañar, una extraordinaria actriz con la que tenemos el gusto de platicar. Vamos a tener boletos para que vayan a disfrutar de esta apuesta. Así es que pónganse en contacto a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, y en facebook.com/el punto crítico. También tenemos Confesión de un caníbal. Esta apuesta está bastante, bastante tenebrosa. Tiene que ver un poquito con el Día de Muertos y todo aquello que ya se aproxima en el mes de octubre. Así que la invitación abierta para que se queden con nosotros. Y bueno, pues, entonces que comience el programa. Padme Vidente, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Namaste, mi querida familia de Punto Crítico. Como lo dijimos el sábado anterior, se quedó candente el asunto. Y por supuesto, amar y querer es lo mismo. Federico Valle Chirino, algo de cultura, de entretenimiento, por supuesto, aquí en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Te escuchamos, ¿qué tienes para nosotros hoy? Bueno, pues fíjense que efectivamente los voy a llevar a algunos lugares muy interesantes. Uno de ellos voy a platicar con mi amiga Mini Cairé, y responsable del Programa Nacional de Animación Cultural. Y bueno, pues ella, eso se llevará a cabo pues en algunos teatros del estado de Morelos y en algunos otros estados. Así que vamos a platicar con ella de este tema. Y también vamos a platicar del Festival de Teatro Carlos Olvera. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se va a llevar a cabo en el Estado de México. Y para esto vamos a platicar con mi amiga Susana Victoria Uribe. Ella es la subdirectora de Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura, justamente del Estado de México. Así que vamos a ir a estas dos entidades federativas. El poeta de la radio, sabiduría, conocimiento, inteligencia, presente esta tarde, por supuesto, aquí en el Punto Crítico, con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Bueno, pues lo escuchamos, poeta. ¿De qué va a tratar su reflexión el día de hoy? El día de hoy vamos a leer un poema referente a la autoestima, la importancia que tiene quererse a sí mismo. Amigos del Punto Crítico, efectivamente nos vamos de manera inmediata a conocer a los grandes actores, a las actrices que están haciendo pues algo por nuestro México, que están haciendo muy buen cine, muy buen teatro, obviamente también novelas, ¿por qué no? También están presentes, finalmente desemboca en lo mismo. Y bueno, pues agradecemos mucho el espacio que nos da en sus actividades, porque tiene muchísimas. En este instante, Mario Morán, a quien saludamos con mucho agrado. Mario, qué gusto, ¿cómo estás? Aquí en el Punto Crítico te saludamos, bienvenido. Muchas gracias, Rubén, muy bien, gracias. Oye, pues me estaban comentando, tenemos que estás haciendo muchísimas cosas. Participaste en la comedia cinematográfica No Manches Frida, eres protagonista del elenco juvenil, formas parte de La Doña con la serie Alhambra. Así es que estás haciendo muchísimas cosas. ¿Por dónde quieres comenzar a platicarnos algo de tu vida? ¿Qué tanto te está costando trabajo partirte en pedazos para llevar a cabo todo esto y de manera excelente? Pues mira, sí, llevamos muy buena respuesta el público corta con No Manches Frida, que estamos en cartelera. Ha tenido bastante éxito, ya por ahí hay rumores de hacer la secuela, que yo creo que sea un 80% seguro, pues por el éxito que ha tenido, porque está, bueno, es un remake de una película alemana que se llama Fuck You, Jode, que allá en Alemania fueron dos películas, ¿no? Entonces sí, estábamos esperando la respuesta del público de cómo lo iba a tomar, y bueno, la recibió bastante bien, superó nuestras expectativas. Y bueno, yo feliz de debutar en el cine con este proyecto tan exitoso del lado de Marta Gareda, Mar Chaparro, Fernanda Castillo, Las Ramones, bueno, excelentes personas y actores, bueno, ni se diga. ¿Qué tal estuvo el casting, mi estimado Mario? ¿Te fue bien? ¿O ya tenías asegurado ahí tu lugar? Pues no tenía asegurado. Yo no iba a ir al casting porque, bueno, mi manager Jaime Jaramillo me mandó, ¿no? Entonces coincidió que un compañero yo del CEA, porque en ese tiempo estaba estudiando mi CEA, él tenía su casting antes que yo. Entonces cuando iba regresando al CEA yo me iba saliendo al casting. Y me dice, no, ¿sabes qué? No vayas porque están buscando pues puros chavitos de 13, 14. Dije, no, pues ¿para qué voy? Entonces le hablé y le dije, ¿sabes qué? No voy a ir. A mi manager me dijo, no, tienes que ir porque yo ya leí el perfil del personaje y sé que tú vas a ser perfecto, como lo pide, no sé qué, por favor, de. Y bueno, pues como es, tengo que confiar, ¿no? Entonces fui y pues fue la mejor decisión, ¿no?, que pude tomar y estoy encantado. Ahora, ¿qué tal es tratar con gente pues que está bien metida ahorita y además está de moda en pues en todo lo que tiene que ver con la televisión, con el cine, como los nombres ya mencionados? ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Se portan bien? ¿Dan la oportunidad a nuevos valores como tú? Bastante bien, son unas personas increíbles, súper sencillas, y lo mejor era que eran súper generosos con nosotros. Por ejemplo, habíamos muchos del elenco juvenil que era nuestra primera producción en cine, y tanto Marta y Omar, que los pongo más de ejemplo porque son los que conocí más, tuve juego en escena, eran muy generosos, siempre estaban dispuestos a darte un consejo, un tip, explicarte, porque obviamente mi acercamiento al medio era nada más en la televisión, porque hice Pasión y Poder y el teatro, ¿no? Entonces, bueno, el cine es otra cosa también maravillosa y me encantó hacerlo. Y bueno, pues no eran mis compañeros, eran más mis maestros. Excelente, excelente, mi estimado Mario. Ahora platícanos, tienes otras, estás haciendo también teatro, estás haciendo también novelas. Danos un panorama de lo que está sucediendo en tu vida en ese aspecto, si eres tan amable. Sí, justamente ayer fue un estreno a prensa de teatro. Es un espacio nuevo que se llama Centro Cultural Monterrey 232 en la Roma. Recién se estrenó hace esta semana, tiene muy poquito. Sí, fue ayer el estreno a prensa. Exacto. Y ya este viernes arrancamos al público. Son obras cortas, este formato corto que ya conocemos. Es un espacio nuevo que se llama Teatro Íntimo. Está en Monterrey 232 en la Roma. Está muy padre el concepto porque aparte el centro cultural, en la parte de abajo, tiene pues un espacio como para cenar, que son varios restaurantes de diferentes comida de regiones que en México. El segundo piso son las 7 salas y el tercer piso es una terraza bar. Entonces está como lindo el concepto. Y bueno, yo te hablo de la obra que estoy también encantado porque con las actrices que comparto escena, bueno, son Macaria, Silvia Mariscal y Verónica Langer. Y bueno, pues qué te puedo decir, las primeras actrices, ¿no? Pues estoy muy contento. Ayer el público nos recibió muy bien, la respuesta fluyó y entonces pues estoy muy contento y aprendiéndoles también. Oye, excelente. En tu vida personal, mi estimado Mario, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Ya te sientes en plenitud? ¿Qué sientes que te hace falta para obviamente engrandecerte como persona? Pues yo estoy muy muy contento. No estoy conforme, o sea, no me conformo solo con lo que estoy haciendo. Siempre quiero más, más y más. Pero bueno, siempre tengo mi Pepe Grillo, que es mi manager, que es Jaime Jaramillo, como ya te había mencionado, que siempre me dice, no, tranquilo, acá, primero enfócate en esto. Y bueno, ahorita, pues sí, como dices, estoy muy enfocado en la novela y en la obra de teatro. Ahorita me han hablado para otras novelas, otras películas, y bueno, estamos ahí como concretando cositas, porque quiero irme, bueno, ya es un 90% que me voy a España a finales de noviembre a tomar un curso. Ajá. Allá, porque obviamente quiero pues seguir, porque pues ahorita he tenido mucha suerte de tener muchos proyectos fuertes, pero también quiero seguirme preparando, ¿no?, para estar listo y para estar haciendo un buen trabajo. Claro. Y supongo que allá en España, pues obviamente vas a tener la oportunidad, obviamente a lo mejor la oportunidad de hacer algo de cine, de teatro, aunque únicamente vas a prepararte, ¿no, Mario? Mira, justamente el director de No Manches Frida, que es Nacho Velilla, es español, él fue el que me invitó a una premiere de una película. Sí. Allá. Y entonces yo estoy aprovechando para tomar un curso por allá. Entonces, pues bueno, me encantaría que saliera algún proyecto por allá, claro. Excelente. Ahora, regresando aquí al teatro en corto que vas a estar llevando a cabo con estas grandes damas, con estas grandes señoras, pues, ¿cómo te sientes tú? Porque tu papel va a ser de un gigoló. ¿Cómo te sientes? ¿Te has lanzado, no sé, algún woman's club a ver, o simplemente videos, o ya lo has vivido con los cuates? Platícanos un poquito acerca de ese aspecto, Mario. Sí, nada más para aclarar, no es teatro en corto, ni microteatro, es un espacio nuevo. Ah, correcto, es el de Monterrey, 232. Ándale. Correcto. Para que la gente no se confunda. Que exactamente está en la calle de Monterrey, 232, para que no tengan problema aquí en la Roma, entonces sin ningún problema, ¿no? Correcto, Mario. Perfecto. Y bueno, pues yo ahorita con la obra, pues obviamente no tenía ningún acercamiento con este personaje. Sí. Pero bueno, lo fui construyendo bastante bien con Laura Luz, que es la directora, nos dirige, que es una excelente actriz y directora. Entonces, pues sí, un poquito de preguntar, ¿no? A conocidos o investigar en internet, ya sabes. No me he ido a meter a ningún men's club, pero no estaría más. Claro, me divierto muchísimo porque con las tres actrices son unos monstruos en la actuación y te dan muy diferentes, son completamente diferentes la obra con cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso también está bien padre para mí porque me está retando a agilizar, el escuchar, pues sí, en un momento es improvisar, ¿no? Depende de lo que te esté dando y el ritmo, el tono que te den. Entonces, pues yo estoy como una esponjita recibiendo todo. Ahora sí que sin ningún problema, al contrario, te dejaste llevar ahora sí que por la gran experiencia que tiene Laura Luz, por ejemplo, que está a cargo de dos actores en escena, y bueno, pues obviamente ya está produciendo este montaje, ¿no? Sí, yo estoy muy contento y ayer te digo que la respuesta del público fue muy positiva. Perfecto. Y nos pinta una excelente temporada. Pues Mario, nos da muchísimo gusto el que te hayas tomado el tiempo de contestarnos la llamada, platicarnos, sobre todo para tus fans, de lo que estás llevando a cabo, ese proyecto en España, esa manera de prepararte, nos da muchísimo gusto. Y pues ya tendrán la oportunidad las chicas, sobre todo, de irte a visitar en Mi Primera Vez, no lo olviden, en el Centro Cultural Monterrey 232, que por cierto se inauguró hace escasos días, así es que no se me vayan a confundir, amigos radioescuchas, Centro Cultural Monterrey 232, donde está Mario Morán dándole vida a un gigoló en la obra Mi Primera Vez. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, Mario? Claro que sí, estoy como _ Mario Morán en Instagram, Twitter y Periscope, y en Facebook como Mario Morán y Snapchat como Morán.Mario. ¿Tienes algo más que agregar? ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Sí, bueno, que ya está por... Bueno, no tenemos fecha todavía definida, pero tentativamente entre noviembre y diciembre se estrena La Doña, como comentaste. Sí. Y ahí doy vida al antagónico juvenil, entonces no se puede perder, es totalmente drama, ese personaje está muy rico, yo lo he disfrutado bastante, y bueno, pues espero que les guste. Perfecto. Pues yo me imagino que con todo el gran trabajo que estás haciendo, sin lugar a dudas, la gente está muy, muy contenta. Mucho éxito y felicidades, Mario Morán. Muchísimas gracias, Rubén. Estaremos al pendiente de lo que estés llevando a cabo y vamos a estarte siguiendo la huella. Felicidades, hasta pronto. Hasta luego. Pues como siempre tenemos grandes invitados en este programa, en el programa El Punto Crítico, y bueno, pues agradecemos mucho una vez más el que nos siga, @ElPuntoCrítico y en facebook.com/ElPuntoCrítico. Visite nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Soy Rubén Labastida, llegó el momento de una pausa y regresamos de manera inmediata con más información, más diversión, más de los espectáculos del entretenimiento para usted. Muy buen día. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.